volver a empezar. Ven, baila, canta, échala. Ven, baila, canta, échala. Ven, baila, canta, échala. Ven, baila, canta, échala. No mereces tu querer, tu vida debe cambiar para volverte a enamorar y así volver a empezar. Dale, déjala, dale. Volver a empezar.